para decirle hoy que cuando usted confiesa su pecado al Dios Todopoderoso, y sea usted un no creyente por primera vez que se acerca para convertirse en cristiano o un cristiano que ha pecado después de que ha creído, cuando usted confiesa sus pecados ante Dios, y escuche con toda atención, Él lo olvida. Él se olvida. Él hace que su pecado se aleje. Dios envía al macho cabrío al desierto para nunca más volver. Pero nosotros no olvidamos a veces, ¿verdad? Así que veamos el proceso del perdón en el versículo 5 y veamos cómo esto funciona. El versículo 5 responde a la pregunta, ¿cómo puedo recibir la bendición del versículo 1? El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Observe que en este versículo David da tres respuestas. Yo conozco mi pecado delante de ti, no lo encubrí. Yo dije, confesaré mis transgresiones y entonces me perdonaste. Las tres respuestas de David a su pecado van envueltas todas en la idea de autenticidad. Él ha pasado de estar en silencio y escondiendo su pecado a reconocerlo, desenmascararlo y confesarlo. Cuando somos sinceros con el Señor, Él promete oírnos. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. La confesión es en cuanto a sinceridad desnuda delante de Dios. David sabe dolorosamente bien cómo Betsabé fue manipulada y usada. Ahora ella ha quedado viuda y subsecuentemente esposa del asesino de su esposo. David sabe que Urías ha sido privado de su vida. Y también se debe mencionar el pequeño que le nació a David y Betsabé, que fue otra víctima más de la crueldad de David. Todos ellos recibieron el mayor impacto del pecado de David. Pero David entiende lo que nosotros debemos entender. La confesión se dirige primero hacia arriba. David reconoció lo que estaba a la raíz de todo su pecado, desde la más pequeña ofensa hasta el homicidio y adulterio. Todo eso fue un insulto al Dios que lo creó y lo había sostenido en todo momento de su vida. Antes de que el pecado reclamara a cualquier víctima, ya había sido una injuria a la persona de Dios. Si usted peca contra mí, por ejemplo, yo puedo perdonarlo personalmente, pero no puedo darle ese nivel más profundo del perdón con Dios. No puedo remover la ofensa contra el Señor. Solamente Él puede hacer eso. El mundo nos presionará para que descartemos la categoría de pecado por completo, pero no hay manera de que seamos sanados a menos que primero reconozcamos la realidad de lo que hemos hecho. Y aparte de eso, nuestra situación no tiene esperanza. Si usted sigue fingiendo, si continúa manipulando lo que usted hizo para que se vea mejor de lo que en realidad es delante de Dios, nunca tendrá ese sentido de realidad del perdón de Dios. Pero usted puede ponerse de rodillas ante Dios en la privacidad de su habitación, derramar su corazón ante Él, decirle lo que ha hecho y pedirle que lo perdone. Y Él lo hará. Él no se pone a jugar juegos. Nosotros jugamos juegos, Dios no lo hace. Ahora, noten la promesa de su perdón. Finalmente, los versículos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel. ¿Oye usted una expresión de gozo en esas palabras? La palabra que se traduce bienaventurado también se puede traducir feliz. Feliz aquel cuyo pecado es perdonado. La verdad aquí es tan increíble, tan revolucionaria, que su vida está destinada a ser transformada para siempre si usted simplemente lo capta. Cuando Dios nos perdona, nos recibe con brazos abiertos en su presencia, en donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Salmo 16:11. Las palabras de David sobre el perdón aparecen en el himnario del Antiguo Testamento. Es como si uno abriera un himnario en la iglesia y ahí, en medio del mismo, hubiera un salmo sobre el perdón de Dios. Es un recordatorio y un estímulo para todos nosotros para cantar con gran gozo cuando vamos a la iglesia. Estamos en la compañía de los perdonados. ¡Aleluya! Tenemos algo de lo cual el mundo ni siquiera sabe. Somos pecadores, así. Pero Somos pecadores salvados por la gracia. Somos pecadores que han recibido el increíble perdón de Dios y su olvido de pecados. Y si eso no es algo que lo haga feliz, no sé qué lo hará. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. Para David y para nosotros, el perdón de Dios convierte la carga del pecado no perdonado en un canto gozoso de alabanza. ¡Qué bendición! Bien, si usted ya es cristiano y ha sido perdonado de su pecado debido a que ha recibido a Cristo como su Salvador, o si no es cristiano y nunca lo ha recibido y está tratando de figurarse, ¿por qué no puedo librarme de este sentido de culpabilidad que ando arrastrando? El perdón de Dios nos habla de un par de maneras. Así que, permítame concluir todo esto con dos cosas a modo de conclusión. Primero, puesto que Dios nos ha perdonado, nosotros debemos aceptar su perdón. Eso es todo lo que podemos hacer. Periódicamente oigo que algunos dicen, pues bien, doctor Jeremiah, sé que Dios me ha perdonado y mi esposa me ha perdonado o mi esposo me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. Ahora bien, he sido algo duro con personas que me han dicho eso porque por lo general digo, así que su estándar de perdón es más alto que el de Dios. Pero quiero explicarle algo que yo estoy convencido que es verdad. No somos llamados a perdonarnos a nosotros mismos. Nuestro trabajo es confesar nuestro pecado y recibir el perdón de Dios. Es tarea de Dios perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hasta donde yo sé, no hay nada en la Biblia en cuanto a perdonarnos nosotros mismos. Como ve, el perdón es algo que ocurre entre dos partes. Tratar de perdonarme yo mismo sería como tratar de darme yo mismo la mano. Usted no puede perdonarse usted mismo, simplemente puede recibir el perdón de Dios. Usted dice, pues bien, yo tengo mucha dificultad con eso. Bien, entonces no entiende a Dios, porque Dios, más que cualquier otra cosa, quiere que usted sea libre de la culpa, libre del sentido de que ha hecho lo malo o ha cometido un error. Él quiere que usted reciba lo que Él ha hecho. Si no recibe lo que Él ha hecho, si no lo recibe agradeciéndole y recibiéndolo, nunca será libre. Es una cosa creer que Él le perdona. Es otra recibir su perdón. Señor Dios, recibo tu perdón por mi pecado. Puesto que Dios nos ha perdonado, debemos recibir su perdón. Y luego, para todos los que somos creyentes, este es el difícil. Puesto que Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar a otros. Ay, pastor, tenía que poner eso sobre la mesa. Bien, simplemente déjeme decirle que eso está en buena base bíblica. Voy a leerle algunos versículos. Escuche, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia dice que todos nosotros que hemos sido perdonados, estamos en la compañía de los perdonados. Dios nos ha dado su perdón. Y quiero que piensen esto. Él nos ha dado esta enorme cantidad de perdón por nuestro pecado. Y ha depositado ese perdón en nuestro corazón. Y ahora nos dice, del perdón que te he dado, quiero que eches mano de algo y tomes algo de ese perdón y lo uses para perdonar a otros. Eso es duro. Alguien le hace daño a uno. Alguien nos ofende. Alguien se divorcia de uno. Y tenemos que perdonarlo. Es interesante algunas de las cosas que suceden cuando se sale a la carretera para hacer lo que yo hago. Mi esposa y yo en una ocasión hicimos algo que probablemente nunca más volveremos a hacerlo, pero lo hicimos. Hicimos una gira en autobús que empezó en Mobile, Alabama, y fuimos hasta el norte de Miami y visitamos 11 librerías en 3 días. Firmamos libros y conocimos a personas y, como saben, la mayor parte de todo eso fue realmente maravilloso. Yo estaba en Tallahassee, Florida. Estaba firmando libros y de repente se presentó un hombre delante de mí. Ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, doctor Jeremiah, yo no tengo un libro ni quiero que me tomen una foto, pero me puse en esta fila para decirle que hace 3 años, después de una reunión que usted hizo, yo me enfurecí por algo que usted dijo y le escribí una carta verdaderamente horrible. Ustedes probablemente piensen que yo no recibo esas, pero recibo unas cuantas. Y esta carta fue realmente cruel. En realidad cruel. La recuerdo. El hombre continuó. Por todos estos años, me he sentido culpable por lo que hice y sé que estuvo muy mal. Y he llevado esta carga y me ha hecho sentir miserablemente desdichado. Así que simplemente quise ponerme en esta fila esta noche y venir a verle cara a cara y decirle, ¿podría perdonarme? Por favor, perdóneme por lo que hice. Lo abracé y le dije, por supuesto que te perdono. En realidad, me había olvidado del asunto, excepto que probablemente le había ayudado en algún momento porque en una ocasión yo estaba predicando acerca del perdón y sin usar su nombre ni identificarlo, conté esa experiencia. Y él la oyó por la radio. Eso debe haber sido un fuerte recordatorio para él de que necesitaba arreglar las cosas. No hay nada que usted pueda hacer para corregir las cosas con algo que está mal, a menos que pueda ir y perdonar. Usted dice, pues bien, yo no soy el que inició el problema. Da lo mismo. Hágalo de todas maneras. La Biblia dice que si usted es el que hizo el mal, tiene que ir y corregirlo. Si usted fue el que recibió la ofensa, vaya y arréglelo. Siempre es su turno. El perdón siempre es el único camino. Estaba predicando en una reunión en el lago Hume hace años y estaba predicando sobre el perdón. Al concluir mi mensaje, un hombre se levantó y salió. Eso es siempre algo desconcertante cuando eso sucede porque él no estaba saliendo para ir al baño. Salió por una puerta lateral. Después, el hombre volvió. Yo estaba conversando con las personas y él me dijo, quiero decirle algo. Me contó que él había estado sentado ahí y se sintió bajo tal convicción porque por 30 años no le había hablado a su padre. 30 años atrás, su padre había hecho algo que le hizo daño y no se habían hablado todo ese tiempo. Entonces el hombre dijo, salí y busqué unas monedas y fui a un teléfono público y llamé a mi papá y le dije que quería que me perdonara por no haberlo perdonado. Luego dijo, ambos lloramos por el teléfono y hoy voy a pasar a verlo camino a casa. ¿Saben lo que sucedió ese día? Sucedió el perdón. Y cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho daño, a menudo hacemos libre a ese alguien, pero siempre nos hacemos libres a nosotros mismos. La persona a quien no queremos perdonar por lo general no se da cuenta de nuestra falta de disposición para perdonarla, pero la amargura en nuestro propio corazón es como un veneno que continúa carcomiendo nuestro gozo y nuestra felicidad. Cuando yo perdono a alguien, hago libre a un prisionero y luego me doy cuenta de que yo era ese prisionero. Cuando Dios nos perdona y recibimos su perdón, quedamos libres de nuestro pecado. Cuando perdonamos a los que nos han ofendido, nos libramos de nuestra amargura y somos sanados. La iglesia cristiana es la comunidad de los perdonados. Todos nosotros hemos sido perdonados. Todos nosotros hemos sido perdonados por otros. Y si somos sinceros, todos nosotros bien sea hemos perdonado o necesitamos perdonar a alguien. Esa es la singularidad de lo que somos como cuerpo de Cristo. Sabemos cuán bendecidos somos debido a que Dios nos ha perdonado y nos ha hecho libres para perdonar a otros, aun cuando hagan cosas que nos lastiman profundamente. ¿Ha sido usted perdonado por completo?